Ancha yuasqa y huayqipanaykuna, imaynan kankuna kashankichis, allillanchu, ñuqaykipas kay wasipiña kashayku. Chayrayku kay wasipi tarikuspaqa, imallatapas ñuqaykuqa aparimikiku yuyarikunaykipaq huayqipanay. Huay kuraqninchikkunaqa minkayriwaranchis, ñawpaqta huayqi napayrapuway llaqtamasinchikkunata. Chayrayku huayqipanay ñuqapas tukuysunquywan. Napaini kuta chayajimushaykichis kankunapaq. Kuraqninkunaqa minkarikunkun llapan runakunata. Paykunaqa rikini waranchis. Ama hayk'aqpas inti taytanchista, pacha mamanchista apunchikkunatapas qunqasuchischu. Paykuna kawsayta quwanchis. Chaynata wayqiypanay sunquykipi umaykipi kay hatun yachayta riki takllaspaqa qañayacha yacharichinki mistikuna rimayninkunapi yaqapascha qampas nuqahina kay sumaq miskisimipi mastarisunchis kay hatun yachayta yaqapascha yuyarikunanchispaq allinta chayrayku wayqiypanay nuqapas kay miskisiminchispi imallatapas rimarikusunchis kaymi yuyaninchu sutiq yupanapi nuqaykupas kashayku ña askha wataña. Chayrayku kay runasimipi apamushaykiku yuyayninchista yaqapascha takiyninchista uyarispa yuyarisunchis nuqahina yuyarisunchis llaqtanchikkunata yaqapascha llaqtanchista riki yuyarispa yuyarisun q'asakunata quchakunata mayukunata yaqapascha mallkikunata nuqaqa mikhunakunallatan nuqapas yuyarini llaqtayta kutispa miskitan nuqanchisqa riki mikhurukunchis mikhunanchistaqa kunan p'unchay kashanchis chunka kinsayoq p'unchaypi kay pachamamanchis killanpas ñataq tukurunña juntarunña chayrayku nuqanchis kashanchis unuraymi killapi iskay waranqa chunka qanchisniyoq watapi kay rimasqayta wayqiypanay tirarisaq mistikunaq rimayninpi. Amables radioescuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que necesito escuchar es con el vocablo quechua que conocemos al idioma de los incas. Como sabemos todos, históricamente, este vocablo quechua, según la historia, fue bautizado o impuesto erróneamente al idioma de los incas. Este idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará el Runaksimi, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido de lo que hablé en el idioma de los incas, les dije que nuestros antepasados siempre nos indican, nos comprometen a que en cada momento siempre le hagamos llegar en esta hermosa lengua un saludo cordial y fraterno a todos ustedes en nombre de ellos, es lo que hice. Como también ellos nos dicen que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted, hermana, hermano, de esta manera puede entenderlo, simplemente también le sugerimos que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Keimigeninchis, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, le traemos a ustedes canciones delante. Y también usted como yo quizás recuerde las canciones y a través de las canciones también usted se recuerde volver a sus pagos, a sus comunidades o a sus ciudades. Y llegando a su ciudad a través de la memoria, recordará sus calles, sus lagunas, sus calles, sus montañas. Y quizás también como yo recuerde las comidas, que nosotros generalmente recordamos nuestras agradables comidas que disfrutamos cada vez que llegamos a nuestro terruño. Usted lo hace lo mismo que yo. Así de esa manera he podido traducírselo literalmente del idioma de los incas, el Runaximin, al castellano. Como también hago lo propio mi saludo cordial y fraterno al hermano Pablo, que está en los controles, ya llegó la hermanita Paula, como también el hermano Marco Giovanetti. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, don Mario, buenas tardes a toda la audiencia. Y otro programa donde vamos a estar 2 horas, desde hasta las 18. Y bueno, como usted decía, tenemos en la operación técnica a Pablo Lesiani. En la producción musical está usted mismo, Mario Aucarraime. Producción periodística, Cintia Centurión, que hoy no ha venido, la vengo a reemplazar yo. Está muy bien. Y producción artística, Mariana Ferreira. Producción de textos y contenido, Sofía Silva. Y la conducción de la emisión de hoy, nosotros dos, aquí hablando al micrófono. Bien, bien. ¿Ha preparado algo de música, don Mario? Música sí, lo que no preparé es cómo hablar en Runaximi. Ajá, ¿no preparó nada? No. Pero preparo. Si usted no necesita preparar, ¿no dice que nació hablando Runaximi? Y se habla. O sea que nadie habla, habla su lengua. A medida que va aprendiendo, aprende a escuchar una lengua, y cuando ya tiene noción de lo que va a escuchar, aprende despacio. Será eso, me imagino, a los 6 meses de nacer. Y dicen que incluso desde antes, ahora hay estudios que plantean que los bebés desde el vientre materno, los últimos meses, ya tienen percepción. Imagino que escuchar hablar una lengua... Probable. Y desde ahí hasta el día de su muerte, esa lengua quedará grabada en su memoria. Lo que sí que se sabe, que no se puede negar, es de que la pregunta que nos hacemos es, ¿no es cierto? ¿Qué comunicación tiene el hijo con la madre cuando la madre está esperando dar a luz con un mes o 2 meses de anticipación? A cualquier hora tiene un antojo. ¿Qué sabe usted de eso? Porque cuando usted empieza así es porque algo sabe. Algo sabe. Bien, vamos a compartir otros temas musicales adelante, ¿sí? Adelante. Thank you. vacío intenso, donde se ocultan sobres y encanto. En este lado yo tu acorero, en este lado yo tu acorero, por otro lado un toro matrero, por otro lado un toro matrero. Extensas pampas las que voy cruzando, extensas pampas las que voy cruzando, y a mis cholitas me las estoy llevando, a mis cholitas me las estoy llevando. ¡Ahora, cholita y anauqueña! Pampas las que voy cruzando, extensas pampas las que voy cruzando, y a mis cholitas me las estoy llevando, a mis cholitas me las estoy llevando. Ay, ay, ay, bonita por el querer, negrita por el amor, que dirá tu corazón cuando me vaya de aquí. Bonita por el querer, negrita por el amor, que dirá tu corazón cuando me vaya de aquí. Radio Nauta, está sucediendo Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes dos temas musicales interpretados por conjunto Cuarteto Cusco Criollo, temas de hace muchos años y nos trajo el recuerdo excelentemente las canciones de los lugares donde hemos nacido. Repito, estamos en el programa Caimi Benich, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Mi nombre es Mario Aucarraime, estoy para ustedes y en lo posible para responderles por teléfono alguna inquietud. El teléfono es... Los teléfonos, bueno, en realidad el teléfono fijo es 451-6917. También pueden mandar algo al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, 221-670-5190. Correo electrónico radionautafm@gmail.com. Página también radionauta.com.ar. Facebook Radionauta. Twitter Radionauta FM. Instagram Radionauta 106.3. O sea que nosotros podemos estar comunicándonos por cualquier medio. Y mire todo lo que nombré, cualquiera de esos. Y entonces desde este espacio le hacemos llegar un cordial y fraterno saludo a nuestro hermano que debe estar escuchándonos en este momento a... En Panamá. Carlos Jaén. Jaén. De Pana. Sí. Y aquí le agradezco muchísimo que me trajo una caracola, un pututo. Lo vi el otro día. Grandote. En las costas del Pacífico, como usted bien sabe, don Mario, ¿no? Pero para le contamos un poco a la audiencia, crecen unos caracoles que tienen un nombre científico que se llama Strombus. Strombus. Esos caracoles, bueno, su caracola justamente... Desde la antigüedad más remota, hay registros de grabados de 3.000 años por lo menos, se usaban a la manera de los pututu andinos, o sea, como una especie de trompeta. Trompeta, sí. Un instrumento de viento que suena de una manera fantástica y se escucha a kilómetros. Y Carlos le ha mandado una que realmente nunca... Bueno, usted quizá haya visto, yo nunca vi una de tan grande. Una vi más grande. Ah, no me imagino cómo sería, la levantaban entre dos. Ese lo tenía, ese pututo lo tenía el hermano Rumiñahui, que era de Bolivia, un aymara, un excelente amauta. Ese lo tenía, no sé si todavía lo tendrá ahora la esposa. porque el hermano Lomiño se nos adelantó. Ajá. Nos dejó, viste, con la consigna de que lo sigamos un día. ¿Y dejó el pututu? Sí, sí, no se lo vaya. No, claro, en espíritu solamente. Pero es un pututu más grande, ¿no? Claro. Con ese pututu, por ejemplo, yo fui el año 2008, fui a Cusco hasta un congreso. Sonaba, pero lindo, pesaba. Sí, ¿no? Pero sonaba lindo, hermoso, hermoso. Bueno, ahora que que esa mañana estuve trabajando con la caracola, con el pututu, la que me trajo, que me mandó Carlos. Suena también lindo. A ver, ¿qué tal si le propongo, no? Porque hay toda un ritual para usarlos. No se usan en cualquier momento y estamos muy próximos a la fecha en donde deben salir nuevamente, deben salir de sus lugares de descanso, los pututus, sí, para que suenen durante seis meses. Seis meses. ¿No es cierto? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es esa historia, don Mario? Bien, tú has compartido, como yo, la ceremonia que se hace a la caracola, al pututu, allá en Rachi. Sí. Entonces, nosotros vamos a hacer algo parecido, pero con un poco más que uno, a medida que va pasando los años, comienza a sentir y al mismo tiempo a experimentar pequeños detalles que nos falta vivenciar con la caracola. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, aquí en esta sociedad que vivimos, muchos no conocen la caracola, a lo mejor lo han escuchado hacer sonar, pero tú sabes muy bien que en lugares ceremoniales solamente se hace sonar. Sí. Eso no podemos negar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, en esos espacios, cuando se suena y tú has vivido como yo, ¿con quiénes nos comunicamos? ¿O a quiénes tenemos que saludarle con esa caracola? Recuerdo que a los espíritus de las cuatro direcciones. Eso mismo. Entonces, nosotros para poder entender si en esta sociedad que vivimos, saludar al espíritu de esa manera y en su momento oportuno, no es tan fácil hacerle entender al hermano que viene de otro continente, ha echado raíces acá, tiene familia aquí, entonces ese comentario no le interesa. Entonces, como no le interesa, no sabe, entonces aquí, a veces cuando escuchan que suene la caracola, hay risas, sí. hay burlas, burla. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, porque además es un sonido que no pasa desapercibido. No, no, no. Vibra, realmente el aire vibra cuando suena. Sí, vibra. Uno es más, hay toda una teoría acerca de por qué las mujeres embarazadas no pueden estar cerca. Tanto las embarazadas, tanto como las que están enfermas, o tanto como las que están por concebir, o están en época de concebir. También hay una prohibición para que se pueda acercar. Ni siquiera, por ejemplo, tocarlo quiere decir tenerlo en las manos. Las mujeres no pueden tocarlo. Esa vibración es la que funciona de alguna manera y es la que hace peligroso el instrumento, ¿no? Para las mujeres. Para muchas mujeres. Claro. Bueno, esa concepción filosófica se sabe por experiencia de los antepasados. Y los antepasados nos han transmitido a nosotros. Entonces, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si nosotros en su momento contáramos que también pasa lo mismo con el psicus, con la quena? Entonces, ¿cómo nos sentiríamos aquí cuando hablamos eso? Depende de quién se lo diga, quién esté escuchando, claro. Pero de todas maneras se sentirían también incómodos, porque aquí, como tú sabes bien, muy bien sabes, que se transgrede todo. Claro. Uno no puede negar que cuando se escucha un instrumento musical sonar, algo se produce, un cambio. La música misma es la producción de un cambio en el estado de ánimo. Bien. Ese estado de cambio, el estado de cambio de ánimo, piense una cosa. Nuestros antepasados nos han dejado algo concreto. ¿Qué será el doble virginal? El doble virginal. ¿Hay algo relacionado con los sonidos? Con los sonidos, sí. Totalmente con los sonidos. ¿Sí? Entonces, esa palabra de doble virginal se hace relación, ¿sí? Que no vamos a contar del todo, pero sí hace relación con los sonidos en general. Bueno, si uno piensa también, busca otros ejemplos en el mundo, en toda la tradición oriental, en el hinduismo, en el brahmanismo o en el budismo, la búsqueda de cambios de estados mentales a través de la producción de sonidos onomatopéyicos o solamente de sonidos vibratorios es fundamental. En los templos budistas, los estados de trance son a través de la pronunciación de una sílaba o solamente de una letra recurrentemente y durante horas a veces. Está bien, horas, pero la idea es en horas una pronunciación. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros en el día podríamos pronunciar así, ve? O largo. Claro, produce como un estado hipnótico. O por ejemplo pronunciar así. Y me recuerda mucho a los monjes budistas. O nosotros, por ejemplo, imitáramos el siseo de la serpiente. Claro. Sí, sí, sí. O si no, ¿alguna vez escuchaste cuando el aire comprimido frena? O el aire comprimido, viste, está frenándote un camión. Sí, sí, sí, sí. En los colectivos también. En los colectivos. Sí, sí, claro. Ese sonido, ¿eh? Sí, claro. Es fantástico ese sonido. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Bueno, esos sonidos nosotros deberíamos de imitarlos. Sí, son... Porque es medicina, ¿eh? Claro. En toda la teoría del yoga y demás, está muy presente todo eso. O sea, cuando se busca justamente la relajación, una claridad mental tiene que ver con eso. Bueno, pero convengamos algo concreto, si nos repetimos. ¿Y cómo sabemos que los incas, en este caso en particular, sabían esas maneras de expresarse con los sonidos o con todo lo que hace referencia para comunicarse con los espíritus antes que llegaran los peninsulares acá? ¿Cómo sabían ellos? Son experiencias de miles de años. Entonces nosotros hemos heredado todo eso. Claro. Entonces, cuando viene otra cultura, ya hacemos la comparación. Pero aquí ya estaba. Sí, ya estaba, sí, instalado, sí, sí, miles eso, de años. Eso seguro, sí. Sí, sí. Entonces, esa instalación, como todos sabemos, ha invadido. Y nosotros a veces recibimos esa invasión y pensamos que es superior. Sí, sí, sí. Pero aquí estaba instalado uno antes. Sí, y hay lo que sucede es que todos esos conocimientos y esas experiencias han sido silenciadas durante siglos. Recién quizás las comunidades se preservaron, pero sí. Quizás en las ciudades grandes y eso recién ahora está expandiéndose como un conocimiento más generalizado. Bueno, pero ese es el comentario que nosotros estamos haciéndoles llegar, porque el hermano Carlos Giano los mandó, nos envió un caracol grandón. Ahora suena lindo ya. Bueno, el 21 entonces del... Lo puedo hacer sonar. El 21, que coincide justamente, por eso decíamos, con este cambio de estación, que para el calendario andino es un momento muy especial. Así es. O sea que este cambio... Me imagino que será en todas las latitudes de la faz de la Tierra. Es así. Porque no es única para aquí de América. No, porque es todo el planeta en relación al Sol. Claro, en relación al Sol hay un cambio. Nosotros, por ejemplo, vamos a entrar a la primavera y en el otro hemisferio... Norte, al otoño. Uh-huh. Entonces cambia, pero la misma... Cuando gira la madre Tierra, el cambio que se hace es en los dos, pero cambia simplemente de por los polos. Por la inclinación de la Tierra. Claro, pero como uno es norte, el otro sur, entonces ahí es donde vemos la inversión. Claro, ahora ¿no? Sí, lo que nosotros tenemos que saber ya ahora, por ejemplo, la semana que viene, el próximo miércoles, es de que ese día 20 va a ser, por ejemplo, el día, no va a ser ni largo ni corto. No, es igual para... Igual para los... Exactamente, dura lo mismo el día que la noche. Eso. Bien, vamos a seguir charlando, Marco, y al mismo tiempo escucharemos música, ¿sí? mañana, para que te dé querer ahora, si me has de olvidar mañana. Cada vez que paso el sitio donde hablamos de amores, mis ojos se cubren de llanto y mi corazón de dolor. Mis ojos se cubren de llanto y mi corazón de dolor. Supuesto que te he querido, supuesto que te he amado, no me sigas engañando, déjame vivir tranquilo. No me sigas engañando, déjame vivir tranquilo. Que paso el sitio donde hablamos de amores, mis ojos se cubren de llanto y mi corazón de dolor. Mis ojos se cubren de llanto y mi corazón de dolor. Supuesto que te he querido, supuesto que te he amado, no me sigas engañando, déjame vivir tranquilo. No me sigas engañando, déjame vivir tranquilo. Ay, mamacita, no sé qué hacer. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 10 y media de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 15 de septiembre, desde las 10 de la noche. Varieté Rabiosa. Vení a rugir. Feria, poesía, exposiciones. Toca o quilombo da mulherada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Se viene la 25ª Fría La Plata. Feria del libro independiente y autogestiva. 16 y 17 de septiembre en el Olga Vázquez. Libros, poesía, editoriales independientes, danza, música, artesanías. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. La cultura es de los pueblos. Por la expropiación del Olga Vázquez y de todos los espacios recuperados. No a la privatización del espacio público. No a la clausura de los centros culturales. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre desde el mediodía, en 60 entre 10 y 11. Programación y novedades en nuestra página, Flía La Plata. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, nuevamente con ustedes, después de compartir dos temas musicales interpretados por el conjunto Cuarteto Cusco Criollo. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y así de esa manera nosotros intentamos compartir la memoria. Como es costumbre nuestra, vamos a intentar aprender hoy algo sobre lo que es la pronunciación y al mismo tiempo intentaremos hoy aprender, ¿qué te parece, Marco, los pronombres personales en el idioma de los incas? Bueno, sonó el timbre y comenzó la clase. A ver qué podemos aprender hoy del Runaj Simi, la lengua del hombre, bueno, más conocida como quechua. Sí, bueno, entonces tú, por ejemplo, tú sabes muy bien cuáles son los pronombres personales. Sí. Entonces tú dime en castellano y yo digo en quechua. ¿Te parece? Bueno, a ver. ¿Por dónde empezar? Por yo. O sea que sí, yo. Bien. Entonces los pronombres personales son 6, sí, en castellano. En Runasimi son 7. Sí. Bueno, entonces, ¿7? Son 7. Ajá. Entonces, tenemos el yo se dice ñoca. Ñoca. Tú se dice can. Can. Él. Pai. Pai. ¿Sí? Bien. Ahí viene el tema con nosotros. Ahí hay que prestar atención. Claro. Entonces, nosotros decimos en castellano el nosotros incluyente. Nosotros. Bien. Entonces en el racimio se dice ñocanchis. Ñocanchis. En el excluyente, ese diseño caico. Bueno, podemos, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre eso para que se entienda mejor, ¿no, don Mario? Pero antes hacer una referencia. Por ejemplo, yo me pregunto, yo no sé castellano, ¿eh? Bien, ¿sí? Yo sí. No sé castellano, quiero aprender castellano. Entonces, bien. Yo pregunto así, si yo pronuncio yo, que es un pronombre personal, sí. Yo, está en singular. Sí. Si es que yo lo pluralizo, sí. Se convierte en nosotros. Exacto. ¿Y qué, y cómo hay ese cambio? ¿De qué, cómo es ese cambio en castellano? De yo a nosotros. Sí, literalmente, por supuesto. No. O sea que nosotros no lo entendemos, sí, sí, porque hemos aprendido a hablar. Sí. Lo sobreentendemos. Pero hay una explicación coherente en el castellano para que haya ese cambio de yo a nosotros. Usted dice en el sentido de que son dos palabras completamente distintas, diferente. No tienen ninguna raíz. No que, tiene ninguna claro, relación. Claro. Yo no lo sé, ¿eh? A lo mejor tampoco no lo sabes. No, lo único que sé es que en nosotros puede apocoparse a nos. Nada, ahí cerca, nada. Nada más. Nada más. No, pero no hay una relación directa, el yo con nosotros. No. Entonces ese es el inconveniente, el primer inconveniente que nosotros encontramos para poder recibir el idioma castellano secuencialmente. Ahora, en el quechua es más sencillo, claro. Porque la raíz ñoca está, por supuesto, en singular, en la primera persona, en singular. Singular y en la primera persona del plural en ambas formas. Sí, ñocaicu y ñocanchis. Muy bien. Entonces, el ñoca es yo. Sí. Ñocanchis es nosotros. Nosotros. Pero la secuencia de la raíz de yo persiste, subsiste. Claro. No cambia. Claro. Entonces no hay una explicación. O sea que no hay una explicación por el cambio, porque no cambia la raíz. Bien. Entonces hago esa pequeña referencia de que en el castellano el yo se convierte en nosotros. Pero ¿cuál es la función literal, lingüística? Cuando hace el cambio de yo a nosotros. No lo sé yo. No lo hay. Porque estoy buscando alguna forma antigua del plural de yo y no la encuentro, ¿no? En alguna forma del castellano antiguo y no por lo menos no la recuerdo. Bien, entonces seguimos. Entonces el ñocanchis es el nosotros incluyente. Sí. ¿Sí? El ñocaico es el nosotros excluyente. Bien. Y después está el plural de tú, será ustedes. Otra, nuevamente, es lo mismo. Claro. Ahora, fíjese ahí que en el castellano, en la segunda persona del singular, es uno tú. Dice tú sí. O vos. Sí. En la forma incluso en castellana sí, del Río de la sí. Plata, es vos. Sí. Ahí sí, la raíz, cuando pasa al plural, puede tener una relación. Porque ya no se usa, pero es cierto que existe el vosotros. Sí, vosotros. ¿No? Sí. O en la forma más usada que es ustedes. Ustedes. Bien. Pero también hay un cambio. Pero claro, ahí hay un cambio entre el tú y ustedes. Sí, pero bien. Entonces, si el de usted, y entonces ustedes, ¿cómo sale usted? ¿De dónde viene ustedes? De usted. Sí, bueno, pero él viene del tú. Sí. Bueno, ahí volvemos a tener el mismo problema mismo. Que con yo. Sí, está bien. Claro. Está bien. Igual que, por ejemplo, él. Ellos. Ellos ya hay una raíz. Ahí sí, pero hay sí, una raíz. Subsiste la sí, raíz. Exacto. Se puede entender. Sí. Pero con las otras no. No. El quechua no plantea problemas. No plantea. No. ¿Cómo vendría a ser entonces en ñoca, can, pai? Bueno, entonces el ñoca es sí. Yo. Primera persona del can, singular. Tú. Segunda persona del singular. Pai, él. Exacto, la tercera. Ñocanchis, nosotros incluyente. Bien. Ñocaiku. Nosotros excluyente. Perfecto. ¿Y en los otros casos? Cancuna. Segunda persona del plural. Sí. Bien. Paicuna. La tercera persona bien, del plural. Ese es. Ahora, dígame algo. Entonces ahí el sufijo cuna es el que está funcionando como el pluralizador. Pluralizador. ¿No es cierto? Pero no en particular. No en particular. No. ¿Cómo sería eso? Entonces, si fuera particular, es más o menos el 97%. De que las palabras se pluralizan con el sufijo cuna. Claro, bien. ¿Sí? Entonces, el sufijo nanchis. Ese es otro. Es otro sufijo que es ñocanchis. Bien, ahí está. Hay uno. Después está el otro ñocaico. El cu. El cu. Otro más. Otro más. Bien, ¿el cu no es una forma apocopada de cuna? No. No. No, no. No, no, no. Es un sufijo, es como una especie de cuando nosotros, por ejemplo, decimos me peino, le digo, la palabra es como una especie de verbo. Ajá. Le peino, me dice, le escucho, se cayó, me insultó. En este momento no me acuerdo cómo se llama esos contenidos. Entonces nosotros lo usamos con el sufijo Q. Uh-huh. Ajá, el Q. Pronominales. Pronominales. ¿Sí? Entonces, ¿adverbios pronominales? Pronominales. Entonces, son pronominales. Entonces los pronominales son se, le, te, me. Muy bien, claro. Son pronominales. Entonces esos pronominales en el idioma de los incas se utiliza con el sufijo Q. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces el sufijo Q es un pluralizador, pero simplemente para los excluyentes. Bien, me había quedado con esa parte en donde tenemos pronombres que son incluyentes y excluyentes para la primera persona del plural. Sí. Cuando uno dice incluyente, ¿qué quiere decir? Le pregunto, estamos en una reunión donde sí. Hay mucha gente. Uh-huh. Y uno tiene que hablar de un nosotros incluyente. Sí. O sea que ¿sí? Sí. Entonces ese incluyente es tanto masculino como femenino. Sí. ¿Y a quiénes incluye entonces? A todos. A todos. Incluyente. O sea, si uno dice en esa reunión, ñocanchis, sí, estamos hablando de todos los presentes. Todos. ¿Qué pasa si yo uso ñocaicu? Entonces quiere decir que, por ejemplo, en una elección, en una reunión hay una elección. Ajá. Los que ganaron, sí. ¿Sí? Decimos nosotros. Nosotros los que ganamos. Y los que perdimos, ñocaicu. O al contrario. Claro, está bien. Ñocaicu, los que ganamos, y ñocanchis. Es para todos. Para todos. Claro. Entonces, entonces ahí está. Ñocaicu, guasaparaicu. Nosotros ganamos. Claro. ¿Sí? ¿Ñocaicu, guasaparaicu? Claro, guasaparaicu. Entonces, guasapar quiere decir vencer. Vencer. Entonces, así de esa manera se utiliza el plural que sea incluyente y excluyente. Bien, bien, bien, bien. Entonces, son los pronombres personales. Pronombres ¿sí? personales. Bien. Entonces, los vamos a repasarlos. Bien. Primera persona del plural, yo en castellano. En quechua, ñoca. Ñoca. Segunda persona del singular, tú en castellano. Can. Can. En una simi. En una simi. Tercera persona del simi. Singular, él o ella pai. En castellano, pai. Pai. Sin distinción de género. Sin distinción de género. O sea que nosotros al castellano tenemos que saber, si yo digo él, sí. Está incluyendo ella, ello. Ella, ello. Si, exactamente. Si yo neutro digo tú, sí, o femenino sí. Masculino. Si digo tú, sí. Tú, ¿cómo, cuál sería? No, tú no tienes distinción de no género. No tiene distinción, claro. Nada. Pero él sí. Él sí, exacto. ¿Está bien? Y ella, bien. Por supuesto. Está bien. Entonces, ¿el plural? El plural, en el caso del castellano, sí, habría una distinción de género. Porque claro. Uno puede decir, en ese caso, mire qué interesante, porque cuando uno, en un grupo de mujeres, dicen nosotras, claro. Ahí están siendo excluyentes. Excluyente, ¿no? Claro. Ahí deberían sí. Usar el ñocaicu. Ñocaicu, ¿no? Claro. Entonces, esas son las mujeres, dicen claro. Nosotras. Claro. Y los varones dicen nosotros. Claro. Entonces, nosotros, para nosotros, en general, es el incluyente. Claro. Entonces decimos ñocanchis. Claro. Y el excluyente, ñocaico. Exactamente. Entonces, la segunda persona del plural. Entonces, si decimos ustedes, que no tiene distinción de género en el castellano. Sería vosotros. Vosotros. Entonces, o vosotras, bueno, ahí en ese caso sí. Cancuna. Cancuna, sin distinción sí. Tampoco. Y ellos. Y ellos, en el plural tercera persona del castellano, sería en runasimi. Paicuna. Paicuna. Bueno, pronombres personales, en singular, en plural. Después imagino que en otra oportunidad podremos desarrollar todo eso, cómo se relaciona con los verbos, ¿no? También, pero vamos a ustedes los pronombres, porque hay tres clases de pronombres. Ajá. Bueno, los pronombres posesivos. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que tengamos en castellano, ¿sí? Sí. Vamos a entender. Yo, ¿viste? Sí. Va a ser mío. Mío. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pasa ese yo a mío? Bueno, no volvemos al mismo problema que hablábamos al principio. No hay relación. Pero nosotros ya lo entendemos que es mío. Sí. Suyo, tuyo. Tuyo, suyo, ¿sí? Sí. Está bien. Exactamente. Ahí entonces, tenemos mío, el segunda suyo, persona y tercera. Tuyo. Sí. Sí, no, perdón. Sería mío, mío tuyo, tuyo, suyo. Suyo. ¿Sí? Exactamente. Bien. Entonces, sí. Esos son los pronombres posesivos. Sí. Bien, entonces los pronombres posesivos, como por ejemplo decimos ñoca, entonces le agregamos el sufijo, una J, le agregamos una J. Entonces yo digo ñoca. Ñoca, quiere decir que algo es mío. Es mío. Bien. Bien. Entonces, después tuyo sí. es campa. Campa. Le agregamos el sufijo pa. Al bien. Tú, ¿sí? Le agregamos el sufijo pa. Pa. Entonces, después tenemos el suyo. Sí, que viene del pai. De pai, entonces paipa. Paipa. Entonces teníamos el ñocaj, que sería para mío. Mío. Sería el campa, campa para el tuyo. Tuyo. Y paipa. Paipa, si uno quiere decir que algo es de ellos. Bien, ¿no? Esos son los pronombres posesivos. Bien. Bien. Bien. Después tenemos los pronombres demostrativos. Sí. Entonces, el castellano, ¿cuáles eran los pronombres demostrativos? Ah, hay tres. Los demostrativos. Sí. Eso. No, después. Primero, esto. No, este, eso este, y aquello. Este, eso, aquel. Eso, este, ese, aquel. Bueno, para forma neutra, este, claro. Entonces, el este está formado por esta, esto. Esta, esto, exactamente. Ese está formado por esa, eso. Eso. Bien. Aquel. Aquel, aquella, aquello. Eso, ahí está. En singular. ¿Está exactamente. Está. Entonces, nosotros usamos el pronombre demostrativo. Ahí sí hay cambio. Sí. Cambio radical ahí. Entonces, este se dice kai. Kai. Sí, no tiene absolutamente nada. Ese se dice chai. Chai. Aquel se dice hakai. Hakai. Bien. Este, ese, aquel. Eso. Le hago una pregunta. Así como en el castellano podemos distinguir entre este y esto y esta, sí. En el runak simi. Kai. No hay forma, no hay variante. No varía. No hay variante. Kai para cualquier forma. Para cualquier, igual que chai. Lo mismo. O sea que nosotros en castellano sabemos ese. Ese, esa o eso. Exactamente. Sí. En el runak simi es chai. Chai. Igual que aquel. Ajá. Aquella, aquello. Y eso es hakai. Hakai. No hay variante. No hay variante. Bueno, en algunas cosas se parece como que simplifica. Sí. Y en otras sí complejiza, como en el caso de ñokai ku ñokanchis. Que pequeños en el castellano detalles. no tenemos lo único, que más es interesante, por ejemplo, para nosotros es que hay una secuencia en el nombre para poder recordar. Ajá. Lo que no hay una secuencia de raíz de la palabra en el castellano. Hay claro. cambio. Claro. Por ejemplo, yo por eso te preguntaba, ¿de dónde sale la palabra mío? Tendría que indagar, no sé dónde, la raíz de dónde viene. Entonces, después de eso tenemos que preguntarnos, si yo digo yo en singular, ¿qué función lingüística se desarrolla para que yo lo entienda en plural, que es nosotros? No lo encuentro. Pero existe. Sí, debe haber. Debe existir, pero no lo sabemos. Claro. Porque nuestros docentes hasta ese extremo a mí no me han enseñado. No, y habría que ir... Seguramente que hay una seguramente explicación. Y la tenga en un castellano ya antiguo, ¿no? En formas que han sido olvidadas, quizás. Pero probablemente en los estudios de lingüística exista y sea claro eso. ¿Sí? Bueno, tú que estás en la facultad, dime. Si entonces alguien te pregunta, dice, ¿de dónde sale la palabra mío? ¿Qué dices? No tengo respuesta. No tendría respuesta. Que ir a estudiar. ¿Está bien? Sí, bueno, claro. Hemos aprendido algo de quechua. Bueno, entonces, pronombres, los pronombres tres personales. Tipos de pronombres: personales, posesivos. Personales. Y posesivos. Y demostrativos. Demostrativos. Pero hay otro tipo de pronombres más. A ver, dígame, pronombres, recuérdeme. Los pronombres indefinidos. Indefinidos, sí. Los pronombres interrogativos. Sí. Los pronombres relativos. Sí. Uy, estoy volviendo a las clases de lengua y literatura de la secundaria. Bueno, pero tenemos que recordar. Sí. Entonces sí, yo, por ejemplo, particularmente pienso que todos los que queremos aprender un idioma tenemos que volver nuevamente. Claro, y ahí es fundamental. Es fundamental. Sí. Porque sí, nosotros, sí. por ejemplo, o sea que yo a los chicos de 7 años, 6 años, no le voy a enseñar con esa displicencia de saber de que si sabe castellano o no sabe castellano, claro. o los accidentes gramaticales, no sé. Entonces, al chico le digo, esto es mesa, claro. aquel es sol, esto es piedra, esto es agua. Claro. Pero no le digo, no va a entender qué es sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un pronombre, no lo va a entender. A medida que van pasando los años, cuando lo aprendas, sí vamos a entender. Claro, entonces, claro. como estamos enseñando ya a personas como tú, Marco. No, ahí sí. Entonces uno tiene que hacer ya claro, la referencia. El ejercicio, sí, claro. El ejercicio, claro. viste, detallado, de que qué palabra es sustantivo. ¿Qué palabra es sustantivo? Ahí sí hay que reconocer cuál es el adjetivo, cuál es el sustantivo. Entonces, por ejemplo, siempre a mí me pasa esto. ¿Cuándo una palabra es verbo? Bueno, ahí hemos alguna vez discutido el tema de que hay verbos que... Bueno, hay sustantivos que se parecen verbos, muy, ¿no es cierto? Bien, hay. Entonces nosotros, una palabra cuando a simple vista vamos a reconocer que es un verbo, cuando la palabra termina en ar, y punto. Ahí dice la regla. Dice. Uh-huh. Entonces, si ese verbo que está expresado en modo infinitivo, lo cambio, lo puedo conjugar en modo indicativo, entonces cualquier verbo que conjugo, ya por ejemplo, dice, suponte, por ejemplo, volver, uh-huh. un verbo. Entonces, si yo conjugo ese verbo, y digo, yo vuelvo. Uh-huh. Entonces, ¿la palabra vuelvo qué es? Bueno, ahí cambió. Entonces... Pero entonces la pregunta, porque a mí, como a ti, nos han enseñado en la facultad, en el colegio, que es la palabra vuelvo es un verbo. Sí, el tema es que no respeta la regla de que termina en ar o er. Entonces no es verbo. Claro. Entonces para mí es un sustantivo. Claro. Y más cerca puede ser, que yo lo puedo aceptar, que es un verbo conjugado. Claro. Eso sí lo puedo hacer, sí, pero sí, no es verbo. Sí. Uno podría decir también que es un sustantivo también, verbalizado. También puede decir. Pero que nos digan, por ejemplo, en la facultad, o que nosotros nos enseñen que esa palabra conjugada es verbo. Claro. Sí, sí, usted ha discutido con profesores de lingüística, si no recuerdo mal, sobre esto. Pero entonces, nosotros así nos enseñan este marco. En toda América nos enseñan así, uh-huh. en forma equivocada nos enseñan el castellano. Bien, aquí veo a una personita que vino hace poquito, no sé de dónde, ¿ve? Parece que tenemos visita. Parece que tenemos visita, ¿ve? Tendremos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿La invitamos después de la tanda musical o la hacemos pasar ahora? Ahora después de la tanda musical le vamos a hacer. Bueno, parece que han llegado las visitas. Bueno, hemos terminado la clase de quechua hoy. Tuvimos una clase, bueno, que habremos estado 20 minutos, pero creo que aprovechable. Recomiendo a todos aquellos que quieran aprender la lengua quechua, que lo pueden hacer. Bueno, en este momento en dos facultades, una es en Ciencias Naturales y Museo, los días martes, 19 horas, don Mario. 18 a 20. Y en Facultad de Periodismo, los días viernes, ¿en qué horario? De 17 y 30 a 20 y 30. En ese caso creo que es para estudiantes, ¿no? Solamente para estudiantes. La de Ciencias Naturales es abierta a todo público porque está organizada desde la Secretaría de Extensión. Y en el caso de, para los que estamos un poquito más avanzados, los días sábados a las 9 horas, de 9 a 11, en la sede de la Academia, en Berisso, allá por la calle 125, entre 85 y 86. Bien, pero para los que adelanta. Vamos al sábado, recomendación, estudiar un poco más de castellano, porque como me pasa a mí. Bien, vamos a escuchar el tema musical. Gracias. Te conozco, me voy acabando, consumiendo yo maná mundana. Desde que te conozco, me voy acabando, consumiendo yo maná mundana. Ingrata palomita, porque te quiero tanto, te adoro tanto. Ingrata palomita, porque te quiero tanto, te adoro tanto. Habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras. Habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras. para morirme, morirme en tu brazo, en tu brazo, para sepultarme, enterrarme dentro de tu pecho, para sepultarme, enterrarme dentro de tu pecho. Ay, ay, ay, canita cañaveral, buscañita de donde amor, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará, todo, todo se acabará. Ay, cañita, cañaveral, oh, cañita, el ladrón de amor, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con el tirarme se acabará, todo, todo se acabará. Pobre negro, en una noche de luna, estando los dos solitos, en una noche de luna, estando los dos solitos, recuerdo que me decías que nunca me olvidaría, recuerdo que me decías que nunca me olvidaría. A cuchurimu cosulti, guasita, guasiquimanta, a cuchurimu cosulti, yataita, yataiquimanta, que picha hui guacusaiki, perlas na payapa costa, que picha hui guacusaiki, perlas na payapa costa. Esquina muy urinapi, chichita, chicha morada, esquina muy urinapi, chichita, chicha morada, manaseando maiki mancho, sabiendo malas noticias, manasea yo maiki mancho, sabiendo malas noticias. ¡Vamos, cholo! Te dice tu pobre negro, negro como mi sombra, te dice tu pobre negro. En una noche de luna, estando los dos solitos, en una noche de luna, estando los dos solitos, recuerdo que me decías que nunca me olvidaría, recuerdo que me decías que nunca me olvidaría. ¡Vamos, solo! Esta botella de Margarito la que está ahí, ya está tomando el mañana y estamos cano. Esta botella de Margarito. En el aire, FM 106.3. Que supe algo, sí, pero no era francés, era nazi, un tipo nazi. Se le conocía por el acento, no era francés. ¿Este sabe quién lo conoció? El soldado Alerkowski. Alerkowski me dijo que se lo torturó en el Vesubio. Puede ser que Alerkowski haya estado en el Vesubio, después la Cacha, después el Pozo de Arana y después la Comisaría Quinta. Y ese fue quizás el que les enseñaba cómo se picaneaba a los de la patota. ¿Y Julio López? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Nuevamente con ustedes, después de escuchar dos temas musicales interpretados por el conjunto Cuarteto Cusco Criollo. La música que hemos escuchado estaba vocalizado en el idioma de los incas, en huaracimi y en castellano, con dos güeyes. Espero que les haya gustado. Aquí tenemos la presencia de tres hermanas. Ahí está, quedaron, sí, vinieron a saludarnos. También les devolvemos el saludo de esta manera. Bienvenida Laurita, Betty y Paulita. Y el chiquito Indy también está acá. Entonces vamos a... Laurita sé que se va a ir prontito, así que le vamos a hacer Vamos a indicarle a Laurita que seas bienvenida siempre, Laurita, que tú estás aquí con nosotros. Esperemos que también usted en este mes nos puedas seguir visitándonos frecuentemente aquí. En la radio. Así que viniste porque iba a venir ella. Me trajo Betty. Ah, pero mira que bien. Mira qué bueno. Sí. Me alegro. Acá comentábamos hace un ratito con Laura de que vamos a caminar todos juntos el 20. El 20 al 21. ¿Ustedes caminarán? Bueno, no sé, si usted no nos quiere acompañar, se quedará acá mirando televisión. Justamente que hablábamos en el primer bloque de este cambio de estación y que en el calendario andino es muy importante, Illari, si no me equivoco. Illari. Tenemos una ceremonia que, como todos los años, se va a desarrollar en La Balandra. En La Balandra, y que vamos a caminar desde la sede de la academia en Berisso hasta La Balandra. Laura promete que va ella con una multitud que la va a seguir. No sé si será cierto, lo veremos ahí el día que sale. Vamos a intentar, por lo menos vamos a intentar. Y sí, ya nos estamos preparando con muchas ganas para caminar. Les recuerdo que son 18 kilómetros. ¿Van a caminar, ¿no? 18 kilómetros? Sí. ¿Tanto? Sí. Yo no puedo ni caminar ni dos cuadras. Y no, sí, hay que caminar. Vamos a hacer un esfuerzo, hacemos un esfuercito tres veces al año nomás, Mario. Hay que invitarlas entonces aquí a las hermanitas para que, ¿y con qué se van a reforzar? ¿Comiendo qué? ¿Tomando qué? Y las chicas vamos a ir con nuestras respectivas escobas. No sé con qué van a ir ustedes, los varones. Y llegamos, en un ratito estamos. Mira qué bueno. Nos han superado en barco. Sí, bueno, son mayoría, no podemos hacer nada, don Mario. Nos superaron en número y en fuerza. Bueno, entonces acá estamos. Pavo, no sé si querés saludar también. Ahí te damos el espacio. Gracias por este lugar. También creo que vine un poco motivada porque estaba Betty. Y estoy con mi hijo Inti, que bueno, está jugando acá. Me está haciendo el aguante de hace rato ya. Así que bueno, y preparándome también para la caminata. ¿Quién aguanta? Estoy entrenando, ¿quién? Mirá que son muchos kilómetros. ¿Quién aguanta quién? Sí, no sé cómo es. Estamos ahí un poco. Bueno, y acá está la que atrajo la atención de todos porque vino. ¿Cuándo fue que regresaste, Betty? ¿Hará una semana? ¿Un poquito más? Sí. Bueno, Betty estuvo viviendo en el Cusco. Sí, ahora lo que quiero saber es esto. Si a Betty la echaron o Betty se vino por su propia voluntad o la quisieron retener más tiempo y ella se escapó. Bueno, ahora va a tener que responder todo eso. Ay, claro. ¿Viste? Betty, te fuiste en junio y regresaste ahora en septiembre. O sea, estuviste más de 90 días en el Cusco. Contanos un poquito, dale. Y después respondé sinceramente qué es lo que pasó. Tukusonko iwan napaikuikichis, turekuna, nyanyaikuna, feliz, Cusi, muy feliz de llegar al hogar. Gracias a las hermanitas, a los hermanos, que de verdad, claro que fue el motivo de mi vuelta hacia donde está el corazón, ¿no es cierto? Ahí respondemos y volvemos, siempre volvemos a los lugares que nos hacen felices y, bueno, siempre en gratitud. Y, bueno, una vez más, a este espacio también, donde están muy bien cuidadas las semillas y la palabra, ¿no? Así que muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Betty, nosotros somos muy agradecidos de verte aquí después de tanto tiempo. Yo te voy a pedir, por favor, si harías tan amable, en 90 días, un día que has elegido para estar haciendo qué, no siendo qué trascendente, queremos, si podemos compartir algo. ¿Qué habrás, habrás caminado, llorado, cantado? ¿Qué habrás hecho ahí en la ciudad de Cusco? Sí. Sí. Todo junto. Creo que sí, que todo junto, porque era despertar día a día y vivir intensamente todo lo que se presentaba, ¿no? Cusco tiene esa memoria intacta y también cuidada por los ancestros y por todos sus guardianes que viviendo día a día uno es feliz, o sea, está en felicidad y en gratitud con todo lo que sucede a su alrededor. Y bueno, de verdad, como el Runasimi, ¿no? El mismo Hipólito, uno de los integrantes del Ayllu, del Ayllu del Coricancha, decía muy bien que el Runasimi es el habla de todo lo que hay en alrededor, ¿no? El Inca que logró y pudo comunicarse con las piedras, con los árboles, con todo su alrededor, supo traducir el lenguaje de todo eso, de toda la memoria. Betty, y escúchame una cosita, por favor. Aquí nosotros somos de la ciudad. ¿Serías tan amable de indicarnos, quizás, cuál fue tu experiencia tan emocionante que has vivido allá en la ciudad de Cusco para poder contagiarla a las hermanitas o los hermanitos que a lo mejor tienen el sueño de ir un día a la ciudad de Cusco? Invitarles para que hagan a lo mejor un turismo. Uh-huh. Uno de ellos fue Pau Cartambo, el 16 de julio, 16 justo, Laurita, en fecha de tu nacimiento, donde uno tiene la posibilidad de encontrarse con Inti Taita, con el Padre Sol, cara a cara. O sea, es como un reencuentro antiguo donde se logra ir a un lugar, Tres Cruces, en Pau Cartambo, en una fecha especial también, porque solo en ese momento, en esa geografía, logra verse el danzar del sol. Y con ello también todas las predicciones para el año. En este año puntual, no se dejó esperar mucho el sol, solo apareció entre muy pocas nubes, dos nubes muy significativas que eran como guardianes del Padre Sol, y apareció con todo su esplendor, con toda claridad, y luego comenzó a hacer su danza. ¿Pero cuál es la característica fundamental para ver esa salida del sol? El lugar donde estamos, claro, estamos en un lugar, en una altura, y el sol empieza a emerger de un vacío. Se ve darte la idea de que estamos todos en una superficie y el sol renace de la de la profundidad, y su danza empieza a ser desde el fondo de la superficie, ¿no? O sea que nosotros vemos desde la parte de arriba. Claro, desde arriba. Y el sol sale de abajo. Uh-huh. Sí. Una salida fantástica. Y cuando está en la superficie, ya en lo alto, ahí es donde empieza a danzar. Es una danza que también tiene su lectura para el año venidero, ¿no? Porque como también así lo indicaba el profesor Emilio, que es su apellido, nunca lo recuerdo, Pomam, que es uno de los también integrantes del año del lugar del Coricancha, decía que estos movimientos eran la síntesis de lo que Pachamama estaba viviendo en ese momento, que nosotros lo vemos en miniatura, pero significa todo un proceso, ¿no? Y eso es vida, o sea, todo ese danzar, movimiento, significa que está habiendo vida en todo el planeta, en todo el cosmos, ¿no? O sea, esas mini moléculas están, digamos, desarrollando con mucha actividad. Entonces, esa actividad se va a poder, digamos, disfrutar durante todo el periodo del año. Recordemos, es el 16 de julio de todos los años. De todos los años. En la ciudad de Paucartambo es una, hagamos de cuenta que es un partido de la provincia de Cusco. Sí. Sí, y todos los, en esa misma noche, digamos en la víspera sería del amanecer, se juntan todos los danzarines del Perú, ¿no? Los danzarines son los que acompañan también a los pablitos ucucus, que son los danzarines que acompañan el peregrinaje al Collioriti, al Nevado, cuando empieza el nuevo ciclo, ¿no? En la víspera del Inti Raymi. Esos mismos danzarines luego el 16 de julio hacen su danza y acompañan también. ¿Y cuántas personas más o menos habrán visto esa salida del sol? Dos o tres, me imagino. Muchísima gente. Mucha gente. Ubiquémonos. ¿A qué altura estará más o menos? Más de 5.000. No, más de 4.000 está. Más de 4.000 metros. Es un frío loco. Sí. Un viento. No crece casi nada, solamente pasto. Uh-huh. Y ahí en ese lugar, ¿has visto algún kiosquito? No. ¿Alguien que te dé de comer? No, nadie. No hay nada, es un páramo. No hay nada, nada. 4.000 y pico metros está. Y en la mañana, entonces, después, el día anterior, el 15 de julio, después de las 4 o 5 de la tarde, comienza a llegar a ese lugar. Uh-huh. Y cuando estás a las 6 de la mañana, que ya más o menos sale el sol, en ese tiempo, ¿sí? Ahí vas a ver, si te digo que hay 40.000, 50.000 personas, es poco. Inmensa cantidad. Es el único lugar, dicen que en la faz de la Tierra son dos lugares físicos donde se ve así la salida del sol. Uno en Japón y otro en Cusco. Solamente en dos lugares. Entonces, qué espectáculo maravilloso que estás contando tú es vivenciar. Entonces ahí van a visitar miles y miles de personas de todas partes. Otro de los lugares también muy cercanos también es Paruro, que en esta oportunidad uno de los hermanos de Cusco nos llevó a su lugar natal, ¿no? Uh-huh. Y en Paruro también está la particularidad que hay lagos, uno en quechua es joven varón, que es Musu, Huayna. Huayna, Marco. Creo. Orco. Bueno, es joven, no me acuerdo. La laguna joven. Sí, sí, sí. El adolescente, digamos, sí. el varón adolescente. Y está cerca de otro lago femenino, ¿no es cierto? Con características femeninas. Y este lugar, lo que hemos por ahí vivenciado con la hermana Teresa, que nos llevó y nos dio la oportunidad de ofrendar, de hacer una ofrenda, en gratitud al lugar. A este lago ni siquiera los lugareños se acercan. O sea, se acercan solo en momentos especiales de ceremonia, pero es tanto el respeto que y la conciencia de que es el lugar de la vida, ¿no? ¿El lago? El lago. ¿Agua fría? Sí, es mar. Sí. Nadie se acerca, nadie, ni siquiera los animales. Esa es otra de las observaciones que nos hacía ver este hermano, que ni siquiera los mismos animales, las llamas, no se acercan. Y solo puntualmente en determinados momentos, ¿no es cierto? Qué bueno, Betty, nos hayas podido compartir todas tus vivencias allá en la ciudad de Cusco y sus alrededores. Sería bueno, por ejemplo, para nosotros quizás nos relates algo más que has vivido, como ha vivido, por ejemplo, como yo, Marco, uh-huh, en Erachi. A ver, ¿te acuerdas de Erachi? Sí. Erachi, sí. ¿Te acuerdas, no? Claro que sí. Erachi también, la hermana Laurita Tolaba, ha sido las primeras que han abierto las puertas para llegar a ese espacio, ¿no? Lugar. Uh-huh. Así que bueno, muy agradecida, Laurita. Sí, es un lugar, Erachi, muy antiguo, donde en su momento son tres Kimsa, o sea, son tres en Aymara, está dicho, son tres volcanes. Kizaru. Ajá. Son los tres volcanes que antiguamente erupcionaron y le dieron fertilidad al lugar. Entonces, en gratitud a ese acontecimiento, los lugareños hicieron colcas el altar mayor de Huiracocha, que le dicen. Uh-huh. El templo mayor de Huiracocha. Uh-huh. Y aún están las paredes y los, ¿no? Sí, es uno de los pocos que se preserva es un templo incaico que preserva sus paredes de adobe, uh-huh, y que demuestran que construían hasta los 6 metros de altura. Increíble, hasta las mismas ventanas se conservan. Es uno de los pocos lugares donde se construyeron estos altares y templos a una de las deidades que era Huiracocha. Este año se eligió ese lugar para hacer el Guatunacui, ¿no? Este encuentro que desde hace 12 años viene haciéndose regularmente desde las comunidades allá en Perú, para justamente velar los frutos, ¿no? Y para hermanar a los frutos, a las semillas. Y tuvimos la oportunidad de estar presentes. Hace un rato comentábamos aquí con don Mario que toda la primera parte de esta ceremonia en relación a los pututus, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que eso para mí fue una experiencia que no conocía. Marco, nosotros recordamos, no sé si Laurita, pero lo más trascendente de esos pasadizos, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Para qué hicieron ese pasadizo con una especie de galerías? En el sitio mismo, en Erachi. Bueno, ahí uno observa, quizás sea famoso por el templo y por las colcas, que son muchas, pero se ven estos pasadizos, incluso toda la relación que hay con el agua, y además el la luna y el sol. Claro, después se observa un fenómeno astronómico que la verdad fantástico, es increíble. Hay unas pequeñas callecitas, ¿no? O sea, como unos senderos que dividen las construcciones. Y uno puede ver en determinado horario cómo la luna está saliendo, eran tipo 7 de la tarde, 7. Sí, más o menos 6 y media. Y el sol se estaba poniendo en el otro extremo, o sea, el este y el oeste, y ambas estaban alineadas exactamente en la misma línea que tenían en que se habían construido esas calles. O sea, esa observación astronómica estaba representada en las calles internas de Erachi. Y eso fue todo un momento de veneración, fue un momento donde se tocaron los instrumentos y se caminó, hizo ese sendero, ese trayecto en las calles, se hacía como tratando también de hermanar la luna y el sol. Exactamente. Fue otro de los momentos más interesantes de Erachi. Y lo lindo también fue velar las semillas con el abuelo fuego, ¿no? Durante toda la noche, estando presente todas las semillas de todas las comunidades que venían a presenciar la ceremonia, ¿no? La variedad de semillas, sí, ¿no? La variedad de maíces, la variedad de papas, y todas unidas, ¿no?, con la intención de hermanarlos y de procrear, ¿no es cierto? O sea, una manifestación de pura vida. Y todos, o sea, velándolas, acompañándolas en cada momento con danzas y con el mismo canciones, fuego. Danza y fuego. Y en un momento de la noche, cuando había estado el hermano Froilán el año anterior, ajá, otro integrante del AILU, del Coricancha, nos llevó puntualmente a los que estábamos velando el fuego, hacia atrás, dando camino hacia las colcas, ¿no? También por esos andares, por esos caminos, claro, por donde entra el sol y la luna, a ver las Pléyades, porque detrás, en otro recinto, se puede ver, visualizar, pero perfectamente todas las constelaciones. Y bueno, justamente los encuentros de las semillas se hacen más o menos para esa fecha, ¿no? Para principios de junio, que es cuando se visualizan las estrellas, las Pléyades. El 6 de junio. Y este año me han, como aclarado de qué constelaciones. Me hablaron de la constelación Sutu. Sutu. Así la llaman. Que nosotros no la... pero es una de las estrellas o constelaciones, mejor dicho, constelaciones que se distinguen en esa fecha, que resalta y da sus movimientos, da su lectura, sus saltos, exactamente, da sus saltos como lo hace el Padre Sol en Pau Cartambo, que decía que hace su danza. Lo mismo hace esta constelación en esa fecha. Y lo mismo, ¿no? Este año decían eso, que aparecía dando saltos, muchos saltos, en señal de que iba a haber mucha, digamos, mucha vida, mucha cosecha, sí, o sea, se iba a trabajar mucho. Y en ese espacio es donde se visualiza muy bien, ¿no? Seguramente ha sido un observatorio astronómico. ¿Cómo se llama la constelación? Sutu. Sí, Sutu debe ser. Sutu quiere decir que gotea. Sí. Bueno, Betty, agradecemos muchísimo tu visita y que nos hayas podido contar esto. ¿Volvés a ir al Cusco? Dice que le dejaron por 2 días. Siempre se está volviendo, siempre. Así que sí, toda mi gratitud, creo que ese es el mayor motivo por el que vuelvo, ¿no? Mucha gratitud, ojalá mamá Teresa Molina Raimund esté escuchando en algún lugar. Justamente hoy, 13, ¿no? Se está preparando el peregrinaje al Señor de Huanca en Pachatuzan. Y bueno, desde acá enviarle en comunidad, ¿no?, toda la fuerza y a este APU que nos cura, ¿no?, y nos guía en el camino. Decía que muchísimas gracias tanto a Laurita como a ti, Betty, por tu presencia y porque muchas nos gracias. Has contado tus vivencias, como también Laurita seguramente estará contenta de que hayas vuelto nuevamente a estar con nosotros y también recordar la vivencia que casi todos hemos tenido en Rachi. Uh-huh. Muchísimas gracias, gracias. Esperemos vernos dentro de pocos días. Uh-huh. Claro, en el caminar del equinoccio, seguro. Bueno, en un ratito tenemos música, don Mario. Sí, así está el hermano ya preparándose. Muy bien. Así que despedimos acá a Laura, a Betty y a Pau. Y bueno, vamos a terminar el programa con mucha música. Así es. Entonces, nuevamente, gracias Laurita, gracias Betty por la presencia. Gracias. Mis capachas tengo, me se hueco. No haré más pasión, cartarme. Daré no más pasión, cartarme. 500 dólares me han ofrecido. Mis capachas tengo, me se hueco. Tareno, papachusta, canje. Tabla, casaca, pistola, chaca, chanca, camo, bombo y montera. Tai, tai, ki, no canta y mana, guantata. No canta y cana, guantata. Muy un montera, chic, chipa, uma, ya, chipa, simi, coyota, moco. Mama, y ki, no canta y mana, guantata. No canta y cana, guantata. ¡Vamos, solito! Tabla, casaca, pistola, chaca, chanca, camo, como yo montera. Tai, tai, ki, no canta y mana, guacata. No canta y cana, guacata. Chic, chipa, uma, muy yo montera. Yap, chipa, si mi coyota moco. Mamba, y ki, no canta y mana, guacata. No canta y cana, guacata. Chora, wey. Panda, yo tare, porca, ni, guate, papi, saca. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los lunes, a las 6 de la tarde, escritura murguera. A las 6 y media de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, fotografía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Viernes 22 de septiembre, desde las 11 de la noche, Los Cebados presenta Te Prometo. Tocan Pájaro Escultor y Los Impulsos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que en los lugares de encierro donde hay pibes menores de 18 años no tienen calefacción? ¿Sabías que los lugares de encierro de toda la provincia a través de una empresa concesionada llamada Cookmaster continúa brindando un servicio con alimentos en mal estado o crudos, muchas veces incomibles que tienen que tirarse porque no son aptos para el consumo humano? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. bien. Nuevamente con ustedes después de la pausa musical. Espero que la música les haya gustado a todos ustedes como a nosotros. Nos gustó excelentemente bien. Cantado en el idioma de los incas. Estamos en el programa Caimi Yuyay Ninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Bueno, como prometimos antes, llegó el espacio musical en vivo. En vivo, porque música hemos escuchado a lo largo de todo el programa, pero acá estamos con el invitado Carlos Manes, alias el Negro Manes, ¿no es cierto? Negro, bien, más conocido. Carlos Jamal y mi mamá. Bueno, este músico... Perdón. Sí. Pero escuché recién que le dicen Quitucho. Parece que a su grupo musical le dicen, le han puesto Quitucho, y quizás, ahora podemos aprender un poquito de qué significa el Quitucho, que acordamos todos acá en la mesa de que refiere a un ají picante, bien picante, sí. Pequeñito, sí, sí. Que por donde yo lo he conocido en Catamarca crece silvestre. Ajá. Del noroeste. ¿Es lengua quechua, don Mario? Quitucho sí, viene de... O sea que Quitu quiere decir así, Quitu quiere decir como si estuvieras raspando, así. Entonces cuando raspas es muy... la piel se arde. Como urticaria, como una cosa... Arde, claro. La piel. Entonces ese ajicito cuando vos lo probás, te arde, pero... Sí, porque es uno de los más picantes. Más picantes. Por eso el nombre así, Quitucho. Nadie come... así nomás no se comen empanadas con Quitucho. No, hay que avisar. Claro. Muy bien, el Negro Manes. Oriundo de Henderson, acá de provincia de Buenos Aires, pero un referente de la música folclórica y, grupos musicales. Veo una lista grande acá, ha tenido varios grupos. O ha compartido espacio con otros músicos, pero actualmente tiene... Estamos con Quitucho. Con Quitucho nomás, Quitucho. Y bueno, son conocidos los temas, aunque son de propia autoría, ¿no es cierto? Sí, sí. Zamba como cada vez. Un chamamé, que es chamamé porá, justamente, Zampán. Sí. Pero no sé qué se siente cómodo y sin su banda para tocarnos acá en vivo, y tiene toda la libertad del mundo para desarrollar lo que quiera. Además, como es habitual en esta ciudad y en esta época, estoy jodido de la garganta. Entonces, que hable la guitarra. Cantar también. Discúlpeme si... Ya van tres noches bailando, la albahaca ya está marchita. Si nos machan a las viejas, nos quedamos sin chinitas. Deme la caja chayera, yo soy cantor avenido. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Siguen las muchachas, la vieja no pierde el ojo, yo me le hago el distraído, pero me quema el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no lo puedo seguir, buscarle a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. A Qué bueno, muy bueno, qué bueno. Muy ¿cómo bueno. se llama el tema? Este es el avenido del Cuchi Leguizamones. Ah, fíjense ustedes, porque nosotros aquí tenemos el programa de quechua. Ajá. Entonces has cantado con algunas palabras en quechua. Uh-huh. Por ejemplo, ve, más puntual. La palabra chinita. Ajá. ¿De dónde vendrá? Y sí, debe ser de... O sea que nosotros en el castellano tenemos lo masculino y lo femenino. Ajá. Entonces, entre las plantas y las piedras, por ejemplo, hay macho y hembra. También en castellano. En cambio, por ejemplo, en el idioma de los incas, está entre las plantas, ¿sí? Se hace referencia al china y orco, macho y hembra. En cambio, en el ser humano se dice varón y mujer. Ajá. ¿Sí? Entonces, femenino y masculino y femenino. Bien. Entonces, la palabra china hace referencia a la hembra. Ajá. Entonces, la chinita, de ahí viene la chinita. Bueno. O sea que la palabra hembra es despectivo. Sí. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, que a mi hermana le digas, a mi hermana le digas que es tu hembra? No. Y suena medio... Ah, ¿viste? Es despectivo. Claro. Y sí, es un poco animal. No, pero así de esa manera, se ha introducido la palabra la palabra china y se convirtió en chinita. Ajá. ¿También es despectivo? No. Sino que se ha popularizado más como... Ah, sí. Con la palabra se ha popularizado china como hembra. Claro, sí, sí. ¿Sí? En vez de decir, sí, por ejemplo, usaba, femenino... Claro. Está en el tango la usa. Sí, sí, sí, pero china, sí. Sí, sí. O sea, de ahí viene la palabra esta, la china. O sea no, es un préstamo del quechua al castellano. Sí, pero castellanizado ya. Castellanizado, sí. Claro. Bueno, digamos, el significado. El significado, claro, pero el significado, claro, es el género. Claro. El género despectivo. O sea que uno a veces piensa de que viene de la China, la palabra. Sí, no, viene de la China. Claro, no, para nada, no. Igual que, por ejemplo, hablar de la chaya. La chaya, ajá. Sí, entonces también está castellanizado. Es chaya. Sí, es difícil pronunciar. Chaya es asperjar. Y ajá, donde se hace la ofrenda, la ceremonia, se liba. Uno se liba, sí. Y se chaya es se asperja. Ajá. Y a eso nosotros llamamos chaya. Asperjar se llama chaya. Entonces también esa palabra está introducido en las canciones. Claro. Pero si nosotros leyéramos a Martín Fierro, nos vamos a dar cuenta cuántas palabras están en del idioma de los incas ahí. Y sí, claro, más cerca todavía de, ¿no?, de los pueblos, en esa época, más cerca, claro, de los pueblos. Mucho más cerca. Claro. Bueno, ¿qué otro tema nos puede deleitar ahora? Puede ser voy a hacer la samba esa cada vez. Cada vez. Ah, muy bueno. Cada vez que yo siento una pena, en la noche la quiero perder. Si se adentra en el mar de mis venas, me imagino con qué la ahogaré. Si se adentra en el mar de mis venas, me imagino con que la ahogaré. De los valles de picos nevados, uvas buenas me quiero beber, que me laven, me abracen por dentro, contemplando algún atardecer. Que me laven, me abracen por dentro, contemplando algún atardecer. Si me siento amargo, no es mi culpa, es la vida que insiste en doler. Cada vez que yo siento una pena, me imagino con qué la ahogaré. cielo se cae una estrella y un deseo me concederá. Jubiloso yo veo tu vuelo. Ay, brasita, no te apagues más. Jubiloso yo veo tu vuelo. Ay, brasita, no te apagues más. Hacia el fondo del cielo estrellado, de cabeza me quiero caer, con los brazos como alas abiertas, cobijando a todo aquel que amé. Con los brazos como alas abiertas, cobijando a todo aquel que amé. Si me siento amargo no es mi culpa, es la vida que insiste en doler. Cada vez que yo siento una pena, me imagino con qué la ahogaré. Qué bueno. Muy bueno, muy bien. Muy bueno. Lo que sí estoy entendiendo es cada vez que me sigue la pena, con qué me ahogaré. Yo sé. Sí, bueno. No será vino, no sé, vino tinto. Hay varietales. Hay varietales, claro. ¿En qué año fue compuesta esta canción? Y está hace unos 15 años más o menos. Ajá, ya tiene historia. Sí, sí. Claro. ¿Y dónde? Acá, no, acá no, mismo, sí. Aquí mismo. Sí. Acá. Qué bien. Muy linda canción. Muy linda. Gracias. Lo que sí vamos a poder saber es si Quitucho es un grupo musical. Sí. ¿Actúan? Sí. Entonces nosotros podemos darle el número de teléfono, quizás. ¿Cómo no? Sí. Está ahí el... No tengo acá los datos, pero si quiere, dígalos nomás. Es el 011-20-88-69-21. Bueno, entonces se pueden comunicar ahí. Sí. Imagino que no sé, en caso de que quieran invitarlos a actuar en algún lado, hablan directamente con usted, sí, sí. Negro. Sí, cómo no. Muy bien. No, sería quiera. Buenísimo. ¿Pero tiene algún disco? Tenemos, sí, yo no tengo ninguno acá en este ya, momento. No, pero ya sé, ya pero el conjunto. Tres discos grabamos, sí. Qué bueno, Pero como siempre hemos ido cambiando hace un montón de años. Hemos tenido saxo, trombón. Ahora quedamos cuatro, que es mi hermano, que es el baterista, mi hijo el bajista y mi otro hijo el otro guitarrista. Entonces, ah, toda la familia. Queda todo en familia. Claro. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Y los pero cuatro son manes de apellido, ¿no? Todos manes. Claro. La manada. Es. La manada. ¿Tenemos otro tema o ya la garganta no da para más? Listo, se me va corriendo. Sí. Vamos con otro tema, si es posible. Bueno, a ver qué puede ser. El chamamé para él. Más o menos, chamamé bonaerense, digamos. Salga, tu canto encenderá, aunque el sol no salga, tu canto encenderá, el yerbatal, el yerbatal, parece que encenderá, negro y amarillo, lomo de la yarará, amor aquí, desdicha ya, y ya me muerde el pico, tu boca me va a besar. Y ya me muerde el pico, tu boca me va a besar. Me besará, me besará. Mi corazón encenderá. Llegan los fulgores dorados de la arena. Princesa aquí, mi reina allá. En la sombra de un árbol está escondido Kamba. En la sombra de un árbol está escondido Kamba. Mirando a su amorcito pasar. Mirando a su amorcito pasar. En la plaza suena este llámame por ahí. Me reta Dios, me quiere añar. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, na, na, na, na, na, na, ay, na, na, na, na, na, na, na, na. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, acá nos inundamos de guaraní. Porá, chamamé, porá, chamamé hermoso, sí. Chamamé lindo, ¿no? Ese, chamamé como, lindo, querido. Lindo, decir, claro, sí. Claro. Porá es lindo. Claro. Bueno. Bueno, la verdad que muy, muy agradecidos de la presencia acá en el estudio. Con no, tres temas. Por la invitación. No, por favor, fue. Y Mariana. Que y Mariana, contactó. Mariana. Bueno, el contacto es a través de Mariana, sí, Ferreira, justamente, que ojalá nos esté escuchando. Si es que ustedes desean comunicarse con la familia Manes, que es el conjunto quituyo, tienen el teléfono 011-2088-6921. Bien. Cualquier comunicación para poder invitarlos. Y que, ellos me dicen que tienen tres trabajos discográficos. Sí, tenemos tres discos. ¿A que le gusta la samba? Sí. El chamamé. Chamamé, tangos también. Tangos también. Milonga, sí. Nos hemos definido un poco más también por, qué bueno, por la región. Claro, por la región, seguro, seguro. Nos gusta tocar de todo, pero bueno, ahora estamos haciendo muchos tangos. Periodismo, entonces. Sí. Qué bueno, que me alegro mucho. ¿Se acuerda usted el tango Yuyo Brujo? ¿Yuyo Brujo? No, es Yuyo Verde, me acuerdo. Pues será Yuyo Verde o Yuyo Brujo. No, Yuyo Brujo, hay un montón. Hay un Yuyo Brujo. Como hay tinta roja y tinta verde. No, no, no. Ay, ay. Claro. Está Arienzo. Ajá, qué bueno. ¿Se acuerda de la época, no? Sí, sí. Bueno, Arienzo, o sea, incomparable. Sí, la orquesta es que marcaba. Sí. En internet un video con la orquesta. Claro. Impresionante, todos los bandoneones haciendo un ISO en una variación de estilo, una cosa. Qué bárbaro, ¿no? Nivel. Qué bárbaro. Buenísimo. Muy bien, bueno, vamos cerrando el programa, nos fuimos con música muy, muy agradable, en vivo, con el artista aquí contándonos también un poco de la historia del grupo. Nuevamente, muchas gracias y bueno. Ojalá pueda visitarnos alguna otra vez. Bueno. Por ahí, si tenemos alguna cuestión, podemos venir a pasar el aviso por aquí. Sí, por aquí. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? Porque aquí estamos nosotros para poder difundir la cultura. Buenísimo. Se trata de eso. Buenísimo. Como estamos difundiendo la cultura de los incas a través del idioma, entonces nosotros podemos también tener la oportunidad de abrir este espacio, aunque sea minutos, para que se difunda la cultura que se desarrolla aquí en la ciudad de La Plata. Sí, buenísimo. Es lo más, bueno. Para nosotros lo más trascendente, que podamos compartir la música que ustedes hacen, sí. Y así de esa manera también la amable audiencia de esta emisora puede, a través de esta emisora, la amable audiencia lo puede escuchar y conocerlos a ustedes. Sería buenísimo. Sí, bárbaro. Así que cuando ustedes vean por oportuno, sí, pueden, bueno, venir. Sí, cuando tengan algún espectáculo. Está muy bien. Es mejor que eso. Sí, claro. Acá hacemos espacio enseguida y estamos, hacemos entrar, estamos, lo que sea. Como ustedes saben, hoy todos los miércoles estamos de 16 a todos los miércoles. Ajá. De 16 a 18. Ah, buenísimo. Bueno. En cambio, por ejemplo, nosotros el próximo miércoles no vamos a estar aquí en este programa. No. Nos van a hacer caminar. Ah, sí. Van a hacer un programa de... No, vamos a hacer una peregrinación al río. Ah, sí. Sí. Al río acá de La Plata. Al río de La Plata, sí. Porque, como sabemos todos, va a haber al día siguiente el cambio de estación. Vamos a entrar a la primavera. Ajá. Entonces nosotros vamos, tradicionalmente vamos a hacer una peregrinación hasta el río. Así que quede invitado también la persona que tenga deseos de caminar desde la sede de la academia, que está ubicada en la calle 125, entre 85 y 86, que pertenece a Berisso, pero la nomenclatura, eso es lo que hace referencia y se equivoca, La Plata, la 85. En cambio, la nomenclatura de Berisso es la calle 125, entre 27 y 28. Es lo mismo, la misma dirección, pero claro, mismo lugar, pero exacto, sí, sí, depende, claro, así, si hablamos de las calles desde La Plata o de Berisso, porque la avenida 122 divide, como sabemos todos, a La Plata y Berisso. Sí. Entonces ya se acostumbró uno ¿dónde vive? 125, 85, 86. Claro. Uno como si fuera platense, claro, pero vive en territorio Berisso. Bueno, don Mario, vamos cerrando. Están esperando ya las sí, chicas del próximo programa. Sí. Entonces, muchísimas gracias también a ti, Marco, por tu presencia. Dale saludos a toda la familia. Sí, por también favor. También gracias, Betty, enviado. Gracias, Paula, Inti. También gracias a Pablo Lesiani, que está acá del otro lado, estuvo las dos horas. No sé si se quedará después. Sí, tiene queda, cara de que se queda, va a quedar. Queda. Una cara de cansancio, pobre. Ah, tiene que trabajar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Don Mario, nos estaremos viendo la próxima vez, quizás en el mes de octubre. Yo ya hago una visita que no es tan frecuente como de ¿y el 27, de ¿no? Cintia. Pero el 27 depende cómo nos organicemos con Cintia. Bueno, le voy a preguntar a ella. Porque el 27 vamos a estar acá. Bueno, muchas gracias a todos los invitados, los que están del otro lado, quienes estuvimos acá hoy. Nos vamos contentos y se terminó el programa Caimi Lluvia y Ninchis del día 13 de septiembre de 2017. Naranja verde de los frutales, naranja verde de los frutales, quien te arranca todo antes de tiempo, quien te arranca todo antes de tiempo. Quien te arranca todo antes de tiempo, naranja verde, limón maduro, naranja verde, limón maduro. Te he cultivado dentro de mi pecho, te he cultivado dentro de mi pecho, regando siempre con mi cariño, regando siempre con mi cariño. ¡Vamos, Cholito! Ahora vamos a ver. ¡A la vueltita! ¡Listo, bailito de mi tierra! ¡Un chucutaya, papuí! ¡Naranja verde de los frutales! ¡Naranja verde de los frutales! ¿Quién te arranca todo antes de tiempo? ¿Quién te arranca todo antes de tiempo? ¿Quién te arranca todo antes de tiempo? ¿Quién te arranca todo antes de tiempo?